La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Un programa de radio especializado en temas educativos. Quiero agradecerte que nos estés acompañando un lunes más. Estamos muy contentos porque pues estamos aquí de vuelta platicando estos temas que nos interesan a todas y todos. Quiero darte la bienvenida y quiero decirte que este es un programa abierto, es un programa plural donde todas las voces caben. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y estamos a través de 97.3 FM para todo el Valle de México, para la zona oriente del Valle de México y también para todo el mundo. Estamos a través de la página www.lavoladora.org, donde puedes encontrar podcasts, artículos, programas anteriores, formas de contactarnos, nuestras redes sociales, etcétera. Por cierto, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales de La Otra Educación, Facebook y Twitter, y también las redes sociales de La Voladora Radio. Y por supuesto, mis redes sociales personales, me encuentras como Eric Juárez Pineda. Hoy tenemos un programa pues lleno de información educativa, esta información que le interesa al sector educativo, a todos los involucrados, maestros, alumnos, padres de familia, autoridades educativas, porque pues la situación en este contexto de educación a distancia pues se ha venido complicando. Llevamos pues desde el inicio de la pandemia, un poquito antes, pues documentando cómo ha sido este proceso de la educación a distancia. Ha habido muchísimas experiencias, hemos tenido también algunos fracasos, desafortunadamente. Las brechas de desigualdad, pues bueno, han aumentado significativamente, etcétera. Y todo esto lo vamos a ver hoy. También algo muy importante, que es esta cuestión de pues la salud emocional, que le ha costado mucho a nuestras alumnas y alumnos. En fin, tenemos muchísimas cosas que discutir, muchísimas cosas que analizar, que compartir. Y bueno, también, como todos los lunes, pues comenzamos nuestro programa con una canción. Escuchamos esta canción, con esto queremos comenzar nuestro programa. Y recuerda que estamos en La Otra Educación, 97.3 de FM. Pues ahí está el Hot Rod Blue, esta canción de una banda llamada El Señor Bikini, una banda originaria de la Ciudad de México, y con su ritmo de surf que nos viene a alegrar este día. Te quiero recordar que estamos a través de 97.3 FM o también en línea para todo el mundo, www.lavoladora.org. Fíjense, bueno, que pues ya regresamos a las clases presenciales en la Ciudad de México, como en otros estados. Sin embargo, bueno, en menos de una semana y específicamente en menos de 3 días, pues se detectaron 3 casos sospechosos, bueno, 3 casos confirmados y 2 sospechosos de COVID-19. Fíjate que el primero fue en una secundaria en la alcaldía de Tláhuac, el segundo en Gustavo Amadero y el tercero en Iztacalco. Los 3 en secundarias. Y bueno, ante esto, pues se tuvieron que cerrar los institutos educativos por pues para evitar este riesgo, pues riesgo de contagio y de ampliación de la pandemia. La autoridad educativa, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que depende de la Secretaría de Educación Pública, pues informó pues justamente de estos casos, y que así la comunidad educativa, es decir, docentes, maestros, trabajadores, pues decidieron cerrar los planteles y darle un seguimiento puntual a los y las infectados por COVID-19. También se informó de un colegio Williams, plantel Miscuac, donde se reportó a las autoridades educativas y sanitarias pues 2 casos sospechosos, ya que tuvieron contacto con personas que resultaron positivas. A ambos se realizaron la prueba, en uno salió negativo y en el otro está también en espera del resultado. Y también en Iztacalco, pues eso, se vio de otro caso sospechoso donde también está en espera de los resultados. Y bueno, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México informó que seguirá implementando pues las acciones recomendadas por las autoridades de salud y así monitorear de manera permanente las escuelas públicas y privadas de la educación básica que voluntariamente pues decidieron abrir en la Ciudad de México. Eso dicen las autoridades educativas. Y por supuesto, pues le tenemos que dar un caso muy puntual, muy muy puntual a todo ello, porque pues es algo muy importante. Fíjense que como les comentaba hace tiempo, bueno, pues el sistema educativo nacional está compuesto por casi un país, entre los personal trabajador de educativo, padres de familia, acompañantes y los mismos estudiantes. Este 40% de la población que pues se pretende que salga a la calle otra vez y que se enfrente a los contagios, pues es la que está en mayor vulnerabilidad. Mucho se ha dicho que pues la recomendación es no abrir las escuelas hasta que haya una vacunación universal y que pues toda la comunidad esté pues ya inmunizada. Sin embargo, bueno, pues esto no está sucediendo. Sí, bueno, si bien también es importante pues dar un seguimiento a estas cuestiones socioemocionales de la convivencia con niños, de la presencia física en las escuelas y etcétera, pues bueno, también es fundamental un seguimiento pues sanitario a esto que está sucediendo. Y justamente sobre la salud emocional, fíjense que pues un estudio publicado, que se está publicando por la Universidad Americana, señala que docentes y estudiantes presentan trastornos de conducta ante la educación a distancia. Bueno, ante la pandemia, pues esta población pues presenta riesgo conductual elevado asociado a diferentes aspectos, como mayor consumo de bebidas alcohólicas y café, en el caso de los adultos, menor calidad y horas de sueño, hábitos de alimentación modificados y un mayor tiempo frente a dispositivos electrónicos como pantallas de televisión, celulares, tabletas y computadoras, entre otros. Según el estudio Educar en Contingencia, la educación básica durante el COVID-19, en la que participan investigadores de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Panamericana, de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Universidad Anáhuac, se observa la necesidad de atención para trabajar la capacidad de resiliencia tanto en docentes como en niños, así como potenciar, por supuesto, pues más la capacidad de regulación emocional, en particular para aprender a manejar el enojo, la ansiedad y estrés de forma proactiva. Y también, bueno, para desarrollar estilos de afrontamiento más productivos y menos reactivos que permitan no caer en la autoinculpación, el escape o la evitación y el aislamiento. El análisis determina que en términos de demografía nacional, en algunos estados del país se puede apreciar un mayor riesgo psicosocial y conductual, además de existir una relación estadísticamente significativa entre la capacidad de regulación emocional reportada y los riesgos psicológicos y conductuales identificados. Por otro lado, este estudio explica que en las y los menores de educación básica se encuentra una respuesta preferencial en los estilos de afrontamiento marcado por el enojo, probablemente pues relacionado con las restricciones en la movilidad y la socialización, la percepción de aburrimiento y estrés por la educación a distancia y la convivencia al interior de la familia, en donde se observa un aumento significativo en los incidentes de violencia y comportamiento violento. Vaya que esto es muy interesante. Fíjense, desde el análisis cualitativo de los incidentes críticos, pues que relatan las y los participantes, se percibe la presencia de aburrimiento, pues justamente y empatía entre los estudiantes en las clases virtuales, y se presenta como un reto recurrente el poder mantener su atención y motivación durante las clases a distancia. Pues vaya, vaya que este tema es muy importante darle seguimiento, porque miren, desde el análisis cualitativo, pues esta parte del aburrimiento pues es fundamental para poder continuar con las clases. Por su parte, las y los docentes, en términos de su bienestar socioemocional, reportan síntomas de depresión, ansiedad y estrés, además de situaciones que comprometen su bienestar y salud física, tales como el sedentarismo asociado a las clases frente al trabajo y desgaste físico derivado de atender tanto las labores docentes como las tareas domésticas y el apoyo escolar que brindan al interior de la familia, en particular las mujeres, las docentes con hijas o hijos en edad escolar, pues porque le tienen que hacer un seguimiento muy puntual justamente también a estas tareas. El estudio Educar en Contingencia hace un análisis de aprendizaje durante la contingencia desde tres dimensiones con sus perspectivos y respectivos objetivos: la pedagógica, la psicológica y la tecnológica. Y para ello se aplicaron más de 185,000 cuestionarios autoadministrados entre estudiantes y profesores, que concluyeron 15 variables tales como evaluación, resiliencia, riesgo conductual, los recursos utilizados, entre otras. Y bueno, una vez que los participantes complementaban los cuestionarios, se entregaba un reporte automatizado sobre las variables analizadas junto con las recomendaciones personalizadas. Este estudio se publicará completo muy pronto y por supuesto que tendremos a los voceros del mismo en este programa para que nos hablen más al respecto. Vamos a un corte y regresamos aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en el 97.3 de FM y en línea en lavoladora.org. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 22 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. antes de que nos olviden. Haremos historia. No andaremos de rodillas. El alma no tiene la culpa. Antes de que nos olvide, rasgaremos. Gran canción, una muy buena rola ya clásica de los Caifanes, antes de que nos olviden, una canción ya icónica de nuestro rock nacional. Muchas gracias por acompañarnos aquí a través del 97.3 FM. Te recuerdo que este programa se llama La Otra Educación y mi nombre es Eric Juárez, donde debatimos todos los lunes a las 10 de la mañana estos temas que nos interesan a todas y todos. Fíjense que también esta semana pues ocurrió una noticia muy relevante, muy importante, que pues sacudió en nuestro sistema educativo, especialmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fíjense que el fiscal Alejandro Gertz Manero pues se le otorgó la distinción, o se le ingresó más bien al Sistema Nacional de Investigadores. esta distinción como investigador nacional nivel 3, pues se le dio en estos días. Y bueno, ocurrió mucha pues polémica por esta designación, porque pues ya llevaba 11 intentos de ingresar a este sistema. Y bueno, pues hasta ahora, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues pudo ingresar. ¿Y cuáles son las razones? Pues según el CONACYT, fue para reparar el daño por discriminación y exclusión, así como lo escuchan. Fíjense que justamente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y CONACYT, afirmó que no, el no haberle otorgado el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores al fiscal Alejandro Hertz Manero fue un acto de exclusión y discriminación, por lo que incorporarlo al mismo es una reparación del daño. Al mismo tiempo señala que en tanto que no tenga reportada ante el SNI una institución de adscripción como investigador, pues no recibirá ningún apoyo. Sin embargo, pues sí se le integra al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. En un comunicado, esta dependencia señala que al iniciar la presente administración, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología advirtió la existencia de 40 juicios relacionados con el Sistema Nacional de Investigadores. De estos, 5 se presentaron en contra de actos presuntamente discriminatorios cometidos por las comisiones evaluadoras del SNI. Por otro lado, con fecha 20 de agosto del 2020, el CONAPRED emitió la resolución por disposición 01-2020, en la que determinó a que el Sistema Nacional de Investigadores, a través de sus comisiones evaluadoras, había excluido y discriminado a un investigador, negándole de manera reiterada el ingreso al sistema, y quien desde el año 2010, es decir, han pasado 11 años, había presentado pues diversas querellas en contra del SNI, 2 juicios de nulidad y 5 juicios de amparo. El CONAPRED ordenó al CONACYT la evaluación del investigador, salvaguardando el derecho a la igualdad y a la no discriminación del agraviado, el doctor Alejandro Hertz Manero, con el propósito, dicen ellos, de garantizar la reparación del daño. Al mismo tiempo solicitó que se revisara de manera integral el reglamento del SNI para asegurar esos principios y derechos para todas y todos los solicitantes. Y según esto, pues al tratarse de un caso no previsto y en obligación de cumplir con la resolución del CONAPRED y garantizar una auténtica reparación del daño, según el CONACYT, pues se sometió el caso a un proceso de evaluación por pares, a través de una comisión integrada por especialistas en ciencias jurídicas y en materia de derechos humanos. Dicha comisión lo analizó de manera exhaustiva y determinó, según ellos, que el agraviado, con 3 doctorados en derecho y autor de obras notables, según ellos, con trascendencia significativa en el ámbito nacional e internacional, pues había recibido un daño reiterado y acumulado a lo largo de 10 años, por lo que debía ser reparado con la asignación del nivel 3. Pues, ¿cómo la ven? Señala el CONACYT que se atendió a la resolución del CONAPRED y eliminó del reglamento del SNI todas aquellas categorías que proporcionaban desigualdad y discriminación. Esto se vio reflejado en la reforma del reglamento del SNI vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de abril, donde se establece claramente que las comisiones evaluadoras tienen la obligación de observar el principio de igualdad y no discriminación. Pues así el tema con el fiscal Hertz Manero, donde, bueno, pues ya se le asignó el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Y bien, pues pasando a otro tema, fíjense que se estuvo discutiendo en el segundo coloquio internacional sobre prácticas letradas organizado por diversas universidades latinoamericanas, pues estas acciones sobre lectura y escritura, y acordaron, o más bien pues señalaron que a las acciones educativas justamente de lectura y escritura pues deben convertirse en prácticas sociales y políticas. Esas prácticas de lectoescritura con las niñas y los niños pues deben poner en el centro de los planes educativos no solo las estrategias pedagógicas, sino las prácticas sociales y de incidencia. Esto lo señaló la doctora Luz María Moreno Medrano, quien es investigadora de la Universidad Iberoamericana y directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, donde agregó que deben existir puentes entre la investigación educativa y los movimientos sociales para amplificar las mejores prácticas e incidencia en la toma de decisiones en la materia. En el marco justamente del segundo coloquio internacional sobre prácticas letradas en clave interseccional y postcolonial, Pues la investigadora Moreno Medrano explicó que este tipo de incidencia se pudo reflejar en el proyecto educativo autónomo Otomí en la Ciudad de México, en el cual desarrolló una serie de estrategias en colaboración con la comunidad otomí organizada, de esta ciudad a través del Consejo Indígena de Gobierno, con el fin de atender las necesidades educativas de un grupo de niñas en edad escolares que habitaban en el campamento de la Colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde se tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas por parte de esta comunidad otomí. Explicó que durante esta intervención se logró contribuir al seguimiento a los procesos de aprendizaje de la lectoescritura a través de distintos mecanismos con el uso de tabletas electrónicas, material impreso y didáctico. Durante este proyecto, señaló, las y los niños pudieron tener experiencias gratificantes y pues muy significativas de lectura y escritura. A través de ellas pudieron expresar y entender su realidad y crear lazos afectivos de experiencia académica. Y justamente de esta experiencia destacó que se deben poner al centro las prácticas letradas como prácticas sociales y políticas, justamente a fin de incidir en la mejora del ejercicio del derecho a la educación, además de enriquecer las visiones del mundo a través de las experiencias de los menores, a fin de comprender los diversos contextos en el que se desarrollan. Y miren, es que bueno, el pasado 20 de octubre del 2020, integrantes de la comunidad otomí organizada de la Ciudad de México tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que se garantice su derecho a la vivienda, el trabajo, educación y servicios de salud. Y bueno, ante ello, pues este grupo sufrió una serie de desalojos violentos de sus campamentos y los menores no tienen garantizado el derecho a la salud, educación y vivienda. En fin, vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 DFE. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 36 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Pues ahí está esa rolita de los Ronaldos, No Puedo Vivir Sin Ti. Y bueno, con esto damos continuidad a la información de aquí de La Otra Educación. Muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 de FM o en línea para todo el mundo en www.lavoladora.org. Fíjense que pues también tenemos información que viene desde las universidades. Fíjense que, bueno, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora el 15 de junio, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, alertó que aproximadamente una de cada 6 personas mayores de 60 años en el mundo sufrió algún tipo de abuso. Con la emergencia sanitaria se redujeron significativamente los ingresos y el nivel de vida de los ancianos. Actualmente, menos del 20% de las personas en edad de jubilación reciben una pensión, precisa el organismo internacional de acuerdo con los datos de 2017. En México, señala Graciela Casas Torres, coordinadora del Centro de Investigación Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la UNAM, por supuesto, de la Universidad Nacional Autónoma de México, los últimos reportes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia refieren que aproximadamente 16% han sido sometidas a alguna forma de abuso, aunque existe un subregistro porque no todos los afectados denuncian. Asimismo, según el más reciente Censo de Población y Vivienda, la población de 60 años y más pues pasó de 9.1% en 2010 a 12.0% en 2020, mientras que la población de 0 a 17 años disminuyó de 34.4% a 30.4% en el mismo lapso. Es decir, hay más de 15 millones de personas residentes en el país que tienen 60 años y más. Según la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2018, la mayoría de las personas mayores, es decir, el 47.9%, viven en hogares nucleares con una pareja con o sin hijos solteras o un jefe o jefa con hijos solteros. Casi 4 de cada 10, es decir, el 39.8%, residen en hogares ampliados, un núcleo familiar o más y otras personas emparentadas, y 11.4% conforman hogares unipersonales, es decir, viven solos. Además, el Instituto Nacional de Dinámica Demográfica y el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México señala que en 2020 se atendieron 863 casos denunciados por vecinos familiares o de forma anónima. De estos, 32% fue por violencia psicoemocional, 31% por violencia patrimonial y económica, 27% debido a omisión de cuidados y 9% relacionados con agresiones físicas. Estos datos son tan solo un reflejo de lo que ocurre dentro de los hogares en la capital de México, pero no ha sido estudiado aquello que se construye y normaliza socialmente. Eso establece Marisa Vivaldo en su ensayo 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia y Abuso contra el Maltrato en la Vejez. Y bueno, las formas de violencia son diversas: empujones, golpes, amenazas, infantilización, encierro y discriminación, pues son parte de las formas que se manifiestan en el abuso y el maltrato a las personas mayores. Y bueno, estas acciones son altamente normalizadas. Quienes viven esta situación de manera cotidiana, pues en ocasiones son incapaces de percatarse de lo que padecen porque la consideran natural. Lo mismo sucede cuando la violencia es ocasionada por personas que tienen con ellos pues, lazos de afectivos, de familia o de confianza. Es un problema social que existe en el mundo y por lo general no se notifica suficientemente. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato en la vejez, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo se requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad avanzada. Y bueno, esto establece la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Vaya que es un tema que pues debemos de dar muchísima atención, porque las personas adultas mayores muchas veces, justamente como nos dice este estudio, están invisibilizadas y poco atendidas. Y fíjense que, bueno, igual de la UNAM nos señala que la violencia de género es causa grave de responsabilidad, porque en sesión extraordinaria por unanimidad del Pleno del Consejo Universitario de la UNAM aprobó reformar la legislación universitaria con el objetivo de establecer que la violencia de género sea considerada una causa especialmente grave de responsabilidad. También se avaló hacer modificaciones para garantizar que haya paridad de género en la integración del Tribunal Universitario. En su primera sesión del año, el máximo órgano colegiado de la universidad modificó los artículos 95 y 99 de su Estatuto General para incluir la violencia de género como causa especialmente grave de responsabilidad aplicable a todos los miembros de la universidad. Además, se adicionó que la fracción séptima del artículo 95 del Estatuto, referente justamente a las causas especialmente graves de responsabilidad, para quedar pues como sigue. Se señala este artículo, la omisión y comisión de cualquier acto de violencia y en particular de violencia de género que vulnere o limite los derechos humanos y la integralidad de las personas que forman parte de la comunidad universitaria, bueno, pues serán sancionadas en el más alto rango y será parte de grave responsabilidad. Bueno, pues esta información viene desde la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pues están viendo estos temas de perspectiva de género. Muy necesario en la universidad, como sabemos y como recordaremos, pues han pasado diversos episodios de violencia de género dentro de la máxima casa de estudios, pues que no deben pasar por alto de ninguna forma. Y también se debe de poder estar muchísima atención a lo que sucede dentro de las aulas, entre los jóvenes, en las relaciones de pareja, en las relaciones o en las conexiones entre docentes y estudiantes, entre docentes y otros docentes, entre investigadores, etcétera. Es un tema al que hay que darle muchísimo espacio, muchísima amplificación, ese tema de perspectiva de género. Vámonos un corte y regresamos aquí a La Otra Educación a través de 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca, Estado de México.

Durante la emisión UAM Conciencia, con la temática Regreso a las Aulas, que nos ha enseñado la ciencia para un regreso seguro, el doctor Manuel Rodríguez Viqueira, profesor del Departamento de Teoría y Procesos de Diseño de la Unidad Coajimalpa, señaló que están dadas las condiciones para un retorno gradual, con algunas modificaciones, por supuesto, tanto en la ocupación como arquitectura, para contar con una ventilación cruzada. Lo más importante, señala el investigador, pues debe ser la salud de la comunidad, y creo que con el confinamiento que tenemos podemos ser capaces de seguir funcionando adecuadamente, pero todos debemos ser conscientes que no será lo mismo, aunque nuestro compromiso mayor continúa siendo con la Universidad Autónoma Metropolitana y que se mantenga como una universidad importante capaz de resolver este problema. La propuesta del doctor en arquitectura va dirigida a la modificación de ventanas de vidrio fijas o corredizas y apoyos presenciales en aulas equipadas con equipos de cómputo, que deberán estar separadas 3 metros y conexión a internet en cada unidad para aquellos estudiantes que no tengan en casa. En tanto, los salones de 20 metros cuadrados solo podrán concentrar a 6 estudiantes, los de 50 metros a 16 y los más grandes de 60 metros cuadrados podrán albergar a un máximo de 20 jóvenes con las debidas medidas de higiene, además de que solo asistirán al plantel pues una vez por semana. Los docentes, una vez que concluyan sus clases, pues no podrán recurrir al cubículo, y los administrativos también deberán rotar su actividad y trabajar a puertas abiertas. Mientras tanto, pues la doctora Silvia Hidalgo Tobón, docente del Departamento de Física de la Unidad de Iztapalapa, aseguró que definitivamente no podemos dejar de lado la ciencia. Tenemos que pensar y tomar en cuenta todo lo que nos está diciendo el estudio de los flujos de aire al estornudar o toser expulsados por un paciente con COVID-19, porque las partículas tienen velocidades de 10 metros por segundo. Algunas caen al suelo, pero las que no deben... Pero no se deben interesar en aquellas en forma de aerosol que permiten y que siguen flotando en el aire y pueden estar ahí por horas y días. Entonces, en esta vuelta paulatina al uso de cubrebocas jugará pues un papel importante justamente esos instrumentos, los cubrebocas, y dado que ahora en la Ciudad de México pasó a semáforo verde, se genera mayor confianza entre las personas, por lo que la ventilación de los espacios y la temperatura serán esenciales para propiciar que el aire sea cruzado. Bueno, pues ahí está la información desde la Universidad Autónoma Metropolitana para el regreso a clases. Pues quiero agradecerte que nos hayas acompañado aquí en una emisión más de La Otra Educación, un espacio dedicado al análisis educativo, a los temas que nos interesan a todas y todos. Quiero agradecer, por supuesto, a La Voladora Radio. Fíjense que es una estación pública, comunitaria, pues que de verdad abre los micrófonos a la ciudadanía y que pues abre sus puertas y los micrófonos también a todas las voces, a todas las formas de pensamiento. Eso se trata, de tener espacios plurales, de tener espacios donde quepan todas las voces, todas las formas de pensamiento, y donde haya hospitalidad para las mismas. Y por supuesto, el agradecimiento es también para la gente de producción, para Rocío, para Yolo, que están atrás de los controles y que lunes a lunes pues nos dan la oportunidad y nos ayudan a que este programa sea para todas y todos ustedes, quienes también quiero agradecerles que nos estén acompañando. Recuerden que estamos a través de 97.3 FM. Quédense en la programación de La Voladora Radio o a través de lavoladora.org. Síganos en las redes sociales de La Voladora Radio. Sigan también las redes sociales de La Otra Educación, donde seguiremos ahí el debate educativo. Yo soy Eric Juárez Pineda. Búscame también así en las redes sociales, en todas las redes sociales, para que continuemos el debate, la charla, la discusión, el compartir ideas. Y que también ten en cuenta que este micrófono está abierto para todas y todos. Que tengan un excelente lunes, que tengan una excelente semana. Nos escuchamos la próxima emisión. Pasamos insultándonos. El miedo a la vejez, los almanaques, los taxis que corrían desfavoridos, la dignidad perdida en cualquier parque, el violinista loco, los abrigos, las lunas que besado yo en tus ojos, el denso olor a semen desbordado.